Vamos ya con uno de esos encuentros con la actualidad local que tenemos previstos en el día de hoy y que giran, por ejemplo, en torno a una cita que llegará el próximo jueves. Se trata de, además, un evento muy interesante que va a suponer tanto una charla como una visita guiada en torno a un edificio, un elemento tan emblemático en nuestra localidad como es el San Antonio. Vamos a poder contar con muchísimos detalles sobre la historia y el mecanismo de funcionamiento del reloj del San Antonio, algo que seguro nos puede interesar a todos porque, ya decimos, es uno de los elementos fundamentales en la fisonomía de nuestra población. Y bueno, pues todo ello va a correr a cargo de Rocío Pulido García, una ubriqueña ingeniera industrial que, bueno, pues a todas las personas que lo deseen, como decimos, va a ofrecer esa charla y esa visita guiada, una iniciativa que llega a través de Editorial Treveris, que incluso durante ese evento va a presentar el número uno de la revista Tiempo de Historia, que se centra en ese aspecto, en este tema, el reloj del San Antonio. Pero sin más, vamos a conversar con la protagonista, como decimos, de este evento el próximo jueves, Rocío Pulido, a quien ya tenemos al otro lado del hilo telefónico. Rocío, bienvenida, buenos días. Buenos días, gracias por darme la oportunidad de hablar en Radio Ubrique. Pues nada, muchísimas gracias a ti por acompañarnos y anticipar un poco, por supuesto que el contenido ya más extendido, tampoco queremos desvelar mucho más, pero bueno, pues la cita importante que llegará el jueves, hoy sí que queríamos avanzar un poco, ¿no?, sobre... incluso, Rocío, ¿cómo surge, ¿no? ¿Cómo surge este proyecto? ¿Cómo surge ese interés en relación al reloj del San Antonio? Bueno, pues todo surge a raíz de que la profesora mi tutora de proyecto quería hacer algo sobre molinos que tienen engranajes también. Entonces, bueno, en un principio dije un molino, no sé, algo un poco que son más de otro lado, de Castilla y La Mancha, por ahí. Y gracias a la técnica del ayuntamiento, que es amiga de un familiar mío, pues me comentó, bueno, el reloj de San Antonio también tiene un montón de engranajes que también se pueden estudiar y que son bastante... Y la verdad que me llamó mucho la atención porque, bueno, es una manera también de llevar el pueblo a nivel de la universidad también, que se diera a conocer que tenemos una joya, digamos, escondida dentro de lo que es el símbolo del pueblo. Así que, por tanto, parte, ¿no?, de ese proyecto universitario... parte de lo que es el origen de tus investigaciones sobre el reloj del San Antonio, ¿no? Correcto, sí, sí. Y ya, bueno, me puse un poco a indagar. En principio quería hacer una representación virtual de lo que es el reloj, pero me pareció demasiada envergadura y demasiado tiempo, que quizás en un futuro lo haga, pero era muy difícil porque el reloj tiene casi unos 72 engranajes, y habría que diseñarlos todos en ordenador y sin ningún tipo de plano, porque no existen planos del mismo, con lo cual, en principio, esa aventura era demasiado larga en el tiempo, y entonces, bueno, decidí un poco estudiar el funcionamiento y compararlo con otro de la provincia de Cádiz. Y en ese sentido, ¿qué podemos avanzar, Rocío? Ya decimos que tampoco queremos... desmenuzar lo que será la charla, ni mucho menos del próximo jueves, pero ¿qué dato podríamos apuntar como curioso de un reloj que data del año 1886? Correcto, sí. Y bueno, apuntar que se fabricó en Córdoba, en la Casa Pascual de Gregorio, y que bueno, y que se construyó, San Antonio tiene la fisonomía que hoy conocemos gracias a que se quiso colocar el reloj ahí, porque en principio se pensó en la fachada del ayuntamiento y debido a que la infraestructura no soportaba el peso del reloj, pues se buscó otra ubicación que además estuviera a la vista de todos los ubriqueños y se tomó la decisión de colocarlo en la ermita de San Antonio. Uno de los datos así más relevantes es el inicio de por qué el reloj se encuentra ahí, ¿no? Y a partir de ahí, pues nada, habla un poco de la

es bonito conservar esa tradición, de escuchar la campana y decir, uy, las dos, la hora de comer, las nueve, uy, la hora de cena. Y la verdad que hay que apreciar también el corazón, digamos, de lo que por fuera ven, ¿no? Claro que sí, de lo que es además se ha convertido en nuestro emblema, sin duda, en cuanto a la fisonomía de Ubrique. Uniéndolo al sector marroquinero, se llegó a decir, ¿no?, que podía haber incluso elementos en la fachada. Supongo, ¿no, Rocío?, que te han llegado, bueno, sí. Pues también... no sé si fue Leandro Izquierdo, creo, Leandro, que es historiador también de aquí de Ubrique, que comentó que lo que es las columnas rojas que están pintadas querían simular como una patacabra, y que otra parte de, no recuerdo exactamente cuál, pero quería simular como el mandil del petaquero también. Entonces, bueno, ya eso es... Sí, son teorías. Teoría sobre la fachada. Sí, sería, digamos, bueno, querer ver más allá de lo que es, porque después yo he estado en otras torres y en otros sitios, y es verdad que la fisonomía de San Antonio no es exactamente igual, pero se repite en otras construcciones. Entonces, bueno, supongo que era por el tipo de arquitecto, de diseñador que hizo la torre, no por pensando en la patacabra, supongo. Distintas teorías en torno a la fachada, en torno al edificio, pero ya decimos que el gran protagonista, sin duda, de la jornada del jueves va a ser el reloj del San Antonio. Y en ese sentido decíamos, Rocío, una charla a la que posteriormente seguirá una visita guiada, ¿verdad? Sí, todo aquel que quiera continuar después de la charla, pues podrá acceder al San Antonio con nosotros y se le mostrará lo que previamente se le intentaré explicar en diapositivas y en fotografías, pues se lo intentaré mostrar en la realidad, a lo que corresponde cada una de las piezas que se ha hablado en la charla. A las 8 la charla en la ermita de San Pedro y posteriormente San Pedro, correcto. Y posteriormente la visita guiada, que es finalmente a las 9:30. Supongo que, bueno, que es un poco flexible la hora también, ¿no? Por el tema de que mientras se hará la charla y mientras se llega de San Pedro a San Antonio también, para que no tengamos que andar corriendo. Parece que pues ahí también un poco hay misa, más creo. Flexible. También creo que hay misa en el San Antonio, entonces cuando termina a las 9:30. Ah, claro, finalmente... claro. Sí, para darle. Sí, porque es el triduo, creo. Sí, correcto. Pues ya lo saben, jueves 8 y posteriormente 9:30 esa visita guiada. Seguro, Rocío, que ya hay muchísimas personas que están interesadas en acudir. ¿Cómo pueden inscribirse? ¿Qué tienen que hacer? Pues en principio ir simplemente, porque no hay ningún tipo de inscripción ni nada. Yo supongo que será hasta completar aforo. Y nada, simplemente que los invito a compartir un rato de charla y que además puedan hacer preguntas, vamos, que no es una charla totalmente cerrada y que me pueden preguntar lo que estén interesados también. Por lo que estoy escuchando, Rocío, por esa ilusión que transmites y esas ganas, veo que esto puede ser el inicio de más investigaciones, ¿no?, sobre el reloj de San Antonio. Sí, puede ser, sí. No, pues lo iremos siguiendo, por supuesto. Insistimos, el jueves además tendrá lugar la presentación del número 1 de la revista Tiempo de Historia, de Editorial Treveris, que se centra en lo que es también el reloj del San Antonio. Así que, bueno, pues queríamos llevarles esa cita que llegará el próximo jueves, organizado por Editorial Treveris en colaboración con el Ayuntamiento de Ubrique y que protagonizará la ubriqueña ingeniera industrial Rocío Pulido García. Pues Rocío, muchísimas gracias por habernos dedicado este tiempo y, por supuesto, te escucharemos, estaremos muy atentos a lo que nos pueda trasladar el próximo jueves. Vale, pues muchas gracias y invito a todos a que vengáis a escuchar la charla, que será bastante interesante. Muchas gracias. Venga, gracias, buenos días.